No sé, porque ella quedó en que me llamaba desde Londres. Sabés que ya te expliqué 14 veces que no vive en Londres, pero que vive cerca. Y es María Cristina Migone. María Cristina, ¿estás por ahí? Hola, Kiki, acá Ah, estoy bueno. atrincherada. Ah, bueno, menos mal. ¿Vos también estás aislada ahí? Sí, no tenemos una cuarentena obligatoria por ahora, Ajá. pero bueno, queda un poco librado a la conciencia de cada uno, aunque realmente creo que el primer ministro está sobreestimando la conciencia de algunos Ajá, claro. y siempre hay esa manga de irresponsables que siguen saliendo y que se tomaron el fin de semana para ir a Ah, la bueno, costa. A la sí. costa acá, claro, hace frío todavía, pero bueno, para irse a pasear. Sí, estaba, bueno, te escucho con mucha atención y no es que me tranquilice. Digo, también en países algo más ordenados que el nuestro sucede esta cuestión Sí, sí, sí, de no sí. tener en cuenta de verdad lo que está sucediendo, de creerse que uno es inmune y que los males les pasan a los demás. Y Sí, bueno, sí, sí. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Bueno, hay muchas cosas con las que se puede comparar, pero me hace pensar a esos que siempre hay que salvarlos en el mar porque se creen que van a conquistarlo y que de ahí desde, no sé, desde la costa argentina se van a ir hasta África y no les va a pasar nada. Sí, Y sí. después Sí, tienen que sí, ir a sí. salvarlos Sí, y bueno. complicar la vida de Sí. los salvavidas. Y ahora está acá la discusión de los, no sé, 20.000 que se fueron sabiendo que no debían irse y que se fueron a Ah, pasear sí. a otros lados del planeta y que ahora hay que repatriarlos. Entonces hay mucha, mucha discusión Sí. sobre este tema. Algunos dicen, bueno, se fueron con su dinero, pero vuelven con el nuestro. También Exacto. esto es una especie de patrioterismo que les agarra, un estadismo que les agarra como de golpe, cuando en la puta vida tuvieron cuidado con nada, ellos tampoco. Pero viste cómo es el ser humano, ¿no? Pero esa, sí, Sí. exactamente, es una cosa humana y por otra parte es comprensible también la reacción. Sí, de acuerdo, ellos nunca aportaron nada tampoco, pero se fueron sabiendo, entonces es todo muy, Sí, muy, sí, sí, sí. como que no hay blanco o negro, ¿no? Esta, Es todo esto, muy gris, esto, esto muy, sí. nos enfrenta con la cuestión humana, ¿no? Nos enfrenta de Sí. verdad a mirarnos un poco y si podemos aprovechar de esta malaria, por decirlo de alguna Sí, manera, de esta sí, pandemia, sí. si algo podemos aprovechar de esta pandemia es conocer un poco más sobre la esencia del ser humano y en lugar de mirar la paja en el ojo ajeno, podamos ver la Totalmente, viga en el propio, ¿no? sí. Eso de, sí, la paja en el ojo ajeno es una Sí, cosa, sí, sí, bueno, es sí. muy humana, pero es tan, tan, no sé cómo decirlo, tan fuerte, tan repetido, Sí, tan, sí. tan, sí, tan preponderante en la personalidad humana. Pero como estoy de acuerdo con vos, deberíamos extraer unas cuantas buenas lecciones de esto, Sí. pero veremos. Por otra parte, es como, fíjate que en las situaciones de guerra y de guerras mundiales, Sí. también aflora lo mejor del ser humano y lo peor, ¿no? Ah, claro. Sí. Y sí, los dos extremos Sí. y bueno, y están los que aprendieron y qué sé yo, no sé, Sí, es todo tan complejo, pero aparece de repente un grupo de gente solidaria. sí, ¿Eh? y Sí. en extremos así, Sí, sí, bueno, sí. no sé si se puede decir que la solidaridad puede ser extrema, pero sí, inclusive grupos a veces imprevisibles de gente que no hubieras imaginado, como Sí. también gente que no hubieras imaginado en el otro extremo, ¿no? Sí. De la en este caso la irresponsabilidad y el egoísmo y etcétera, etcétera. Ahora, estimada María Cristina, ¿qué es lo que sucede? Porque cuando nosotros charlamos siempre sobre cuestiones que tienen relación con el arte. Sí, ¿Qué es sí, lo que sí. sucede con el arte en estas situaciones? Y bueno, mirá, museos y galerías están cerrados. Sí. Inclusive las galerías de arte comerciales Ajá, también, porque ajá. ahora se cerraron todos los negocios que no sean de emergencia, ¿no? De alimentos o farmacias. Sí. Y Así que sí, no, por ahora es un gran, se han cancelado todas las exposiciones temporarias y bueno, todo eso está cerrado. El Louvre cerró, fue uno de los primeros en cerrar. Sí. Y, pero bueno, yo estuve, sí, siguiendo un poco con el arte, yo estuve en Budapest justo antes que se cerraran fronteras. Ajá. Y sí, volví acá el 10 de marzo, o sea que hace muy poquito. ¿Qué viste en Budapest? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viste en Budapest? En Budapest, ¿qué es lo que, lo que no vi, no, porque habría que quedarse mucho tiempo, pero que hay tantísimo para ver. Realmente no tenía mucha idea de la ciudad, sabía que había sido con Viena, siempre se disputaban ser la capital del Imperio Austrohúngaro. Claro. Pero sí, y fueron co-capitales en algún momento del imperio. Como ciudad es enorme, es mucho más grande de lo que yo me esperaba. Creo que la palabra que la define es monumental. Ajá. Y imperial, realmente. Digo monumental porque los edificios son enormes, las calles son anchas, boulevards anchísimos, avenidas, las plazas son enormes, toda es una dimensión, es una escala bien, bien grande, ¿no? Y grande y grandiosa en cuanto al estilo, o sea, a la afluencia que indudablemente alguna vez tuvo, como que... los 50 años de comunismo felizmente no toca, digo felizmente porque me refiero al mantenimiento edilicio y todo eso, no se destruyó, no se abandonó, no se abandonó, tiene bueno el parlamento que por ahí es un cliché la foto, si uno googlea Budapest te aparece inmediatamente el parlamento, pero ¿es cierto, María Cristina, que está dividida en dos ciudades por un río, que una es Buda y la otra es Pest? Así es, era la confluencia de tres, otro barrio era Obuda, Buda y Pest, pero sí, le pasa el Danubio por el medio. Ah, el Danubio, sí, sí. Y tenés en el lado de Buda toda la parte, si querés, como turista, por ejemplo, la parte histórica, el castillo de Buda, y hay una iglesia, una catedral de San Matías que es también monumental y repito la palabra conciencia, porque bueno, la iglesia por supuesto, y después tiene todo como un complejo que no ni sé bien qué son esos otros edificios, pero son parte de la iglesia, los claustros, calculo. Ajá. Digo esto porque fue una visita medio rápida a esa parte de la ciudad. Sí. Como que hay mucho para ver ahí, pero hay más en Pest, del otro lado. Sí. Y yo tenía una idea al revés, de que porque inclusive los guías por ahí en chiste te dicen acá es Buda y del otro lado es Pest, como la peste, ¿no? Sí. Y claro, pero no, en realidad Pest sí tiene una zona muy residencial, residencial digo rica y la no tan rica también, pero tiene la parte, el barrio antiguo, el centro antiguo que es maravilloso, sí. Y a la vuelta del parlamento, que el parlamento, como te digo, es un poco un cliché, las fotos y cualquiera que haga Google, pero tiene 600 y pico de habitaciones. Ajá. Y bueno, pero es unicameral por ahora, así que se utiliza muy poco, muy pocas habitaciones, tiene 29 escaleras, sí. 30 patios internos, esas cosas, un edificio neogótico impresionante y bueno, los datos así los tengo un poco en la cabeza porque me impresionaron los millones de ladrillos y que se usaron. Sí. Y bueno, y es millones de ladrillos y creo que 50 kilos de oro y piedras preciosas. Es el edificio, creo, según, bueno, esto estoy repitiendo... información de los folletos, pero creo que es el edificio más pesado en el mundo por la cantidad de acero y bueno, sí. Y supongo que el oro y las piedras más aún decían, no sé, según el folleto, que por ejemplo los edificios de Nueva York. Ajá. Pero bueno, ese es un dato aparte. Sí. Y Fíjate, ahora, sí, te estaba escuchando, estaba viajando un poco también a medida que me vas contando con mi imaginación. Y digo, esto también es arte, ¿no? Estaba pensando en que en estos días de encierro, bueno, estamos de alguna manera muy en contacto con el arte del cine, ¿no? Estamos viendo películas y series, algunas buenas, otras no tan buenas, no importa, después viene la calificación, pero también es un arte. Y esto que estás haciendo ahora vos es parte de eso. Podemos estar aislados y, sin embargo, pegar un paseíto, aunque breve, por Buda y Pest. Bueno, sí, me alegro. Sí, está bueno. Y bueno, y después, sí, en arte, el Parlamento, te cuento este dato y lo termino, tiene, por ejemplo, mide 260 metros de largo. Ajá, sí. Así que te da una idea. Sí, tres cuadras. Neogótico, así todo puntiagudito. Ajá. Y sí, pero es una ciudad de todos modos de muchas cúpulas y edificios así enormes. La ópera, el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes tiene una entrada así más bien clásica griega, ¿no? Sí. Como el Partenón con el triángulo arriba y... Sí, María Cristina, dos cosas. El Danubio Azul, las pelotas, ¿no? Sí, más o menos, pero no para decir wow. Wow, sí, qué azul que es el Danubio. No. Está muy bueno eso. Y la gente, háblame de la gente. ¿Cómo te trataba la gente tanto en Buda como en Pest? Muy bien, muy cordiales, muy felices de recibir turismo. Ah, muy bien. Me parecieron muy educados. Sí. Educados digo en cuanto a instrucción. Sí. No estoy calificando los modales. No, está bien. Muy bien informados, sí. Está bien, no sé, viste el panorama, uno se encuentra con poca gente. ¿En qué idioma hablan ahí? Húngaro. Ah, hablan en húngaro, claro. Sí, bueno, no entendías una palabra de eso. No entendés una palabra, no podés encontrar una dirección, bueno, con un mapa, pero no ni de oído. No, lo único que aprendí que Utra significa calle por deducción y alguna otra pelotudez. Bueno, pero ahí termina. Pero te hacías entender en inglés, me imagino. Sí. Sí. Bueno, sí, inclusive pregunté cuál era el segundo idioma, sí. Porque en una época era el francés más que el inglés. Ah, claro. Bueno. Pero sí, pero no, es el inglés y no obstante no todo el mundo, la gente, no te digo mayor, la gente cincuentona para arriba, no todos hablan inglés. Ah, o sea que es algo más, bueno, obviamente, sí. por razones obvias, ¿no? Después de la caída del comunismo, supongo. Sí. Pero volviste a Inglaterra justo antes de la sugerencia, en el caso de ustedes ahí en Inglaterra, de la sugerencia del aislamiento. Sí, okay, sí, sí. Okay, bueno. Inclusive llegué, bueno, si sigo con el tema este, llegué al aeropuerto y era, en ese momento justo había una pausa, así que era la única porque me bajé primero, iba sentada al comienzo, etcétera. Era desierto. Desierto totalmente, a un punto que era así medio, viste, te da esa cosa. Sí. Y pensábamos que tal vez se habían cerrado las fronteras en el tiempo que estábamos volando. Ah, o sea, claro, una medida. Sí. Pero no, fue justo porque, bueno, después pregunté, los vuelos de Italia, por supuesto, se habían cancelado. Eso y es un aeropuerto que opera mucho con los vuelos a Italia y, bueno, de ahí que lo de Italia es tremendo. Bueno, nena, cuídate mucho, cuídalos y cuídanos. Sí, bueno, quédense en su casa y si querés la próxima hablamos menos del virus, esperemos. Sí, cómo no. Que haya menos para hablar del virus. Sí, dale. Te mando un beso grandote con mucho alcohol en gel. Bueno, dale. Chao, otro desde acá de la misma manera. Bueno, gracias. Dale. Chao, chao, chao. Un abrazo. Chao. La escuchaste a María Cristina Migone aquí en El Desconcierto.